presentimientos de la joven Mariela de que su padre, el profesor Ramiro Mendoza, no había muerto, se hacían verdad. El anciano antropólogo continuaba realizando sus estudios de investigación en las selvas lacandonas. Precisamente, estaba acampado en las cercanías de las grandiosas ruinas de Bonampak, acompañado de un extranjero, un aventurero brutal y ambicioso llamado el Capitán Scott, quien, teniendo como cómplice al capataz Roscoe y a varios aventureros armados, planeaba apoderarse de todas las riquezas guardadas en Yiku Hall, la ciudad perdida que el profesor Mendoza ansiaba descubrir. También el mismo Capitán Scott había sido el que mandara a la joven Mariela aquella carta, asegurándole que su padre había muerto. Sus planes eran borrar todo rastro del profesor para después apoderarse de las fabulosas riquezas escondidas en Yiku Hall. El anciano antropólogo, ajeno a todas las maquinaciones del Capitán Scott, había logrado convencer a uno de los principales jefes lacandones, el llamado Chan Mako, para que lo condujera al sitio exacto donde yacía la ciudad perdida de Yiku Hall. Chan Mako, astuto como el águila de la selva, sospechaba que el Capitán Scott acabaría por traicionarlos, y así se lo hacía saber al propio profesor Mendoza. Tú eres bueno, lo soy. Tu alma es noble y tu corazón sincero. Y Chan Mako confía en ti como hermano. Pero uno de tus hombres te traicionará. El hombre blanco, el Mayocol. Te refieres a mi amigo el Capitán Scott. Y lo llamas Mayocol, que en tu lengua significa capatá. Mayocol es malo. Sus ojos son de víbora. Es ambicioso y robará los tesoros de Yiku Hall. Te equivocas, Chan Mako. Si bien es cierto que el Capitán Scott ambiciona los tesoros guardados en Yiku Hall, tendrá que desistir de eso, puesto que yo soy el jefe de la expedición y soy el que da las órdenes. Comprende, comprende de una vez, Chan Mako, lo que significa que nos reveles el sitio exacto donde está la ciudad perdida de Yiku Hall. Yo arreglaré con las autoridades que te recompensen con Ta-Kin. Ta-Kin, ¿comprendes? ¡Dinero! Chan Mako y hermanos lacandones no quieren Ta-Kin. Ta-Kin no sirve en la selva. Tienes razón. El dinero no tiene valor alguno en la selva. Pero tendrás herramientas para labrar tus tierras. Buena semilla y telas para que tus mujeres y tus hijos se vistan. Y tendrás machetes y armas y municiones para que puedas cazar al tigre, al venado y al jabalí. Y cuando el hombre blanco venga a conocer Yiku Hall, tendrás medicinas y ya no sufrirás las enfermedades. Todos tus hermanos, tus hijos, tus mujeres no sufrirán las epidemias y fiebres que ahora padecen. Comprende, Chan Mako. Te ofrezco una vida mejor para tus hermanos y para tus descendientes. El altivo Chan Mako miró profundamente al anciano antropólogo. Sus ojos, como los de lince, escudriñaban la mirada serena del profesor. Sí, creo tus palabras, mejor son. En tus ojos veo brillar la verdad, pero hombres blancos respetarán leyes de lacandones. Sí, Chan Mako. Nadie invadirá tus selvas. Nadie matará tus presas. Se respetarán tus leyes y tu palabra. Chan Mako y hermanos lacandones son libres. Aman la selva y la soledad. Chan Mako y hermanos lacandones nunca dejarán su selva, por supuesto. Sí, sé que al igual que todos tus hermanos, aman la selva porque es su hogar y jamás han aceptado ni la esclavitud ni las leyes del hombre blanco. Seguirás reinando en la selva, Chan Mako. Tu ley será respetada y tu libertad estará asegurada. Chan Mako, cree tu palabra. No es tú. Eres sincero. Chan Mako alargó su recia y tosca mano y el profesor la estrechó con entusiasmo y alegría. Entonces, ¿nos llevarás allí, Kujol? Charmako llevará a Nohotsul hasta Sagrada Yikujol. Recuerda, mira que el Mayukol no traiciona a la condesa. Vigílalo. Sé como el águila que vigila en lo alto del Tanquiris, que cuida que el ave de la noche no ataque a traición. Sé como el águila rey, que esconde las garras para matar al ave traicionera de la noche. Lo ha hecho. El capitán Scott tendrá que irse con mucho cuidado. No lo dejaré que nos traicione. Y ahora, Chamaco, ordena a tu gente que me dispongan a emprender la jornada hacia Yikujol, la maravillosa ciudad perdida de los mayas. Lejos del campamento del profesor Mendoza, Calimán, la joven Mariela y el pequeño Solín continuaban perdidos en la selva. Después de haber visto que sus esfuerzos para que el piloto del avión los descubriera habían sido del todo inútiles, permanecían derrumbados sobre la hojarasca. El silencio, mostrando en sus rostros todo el dramatismo de saberse perdidos y sin ayuda. Calimán se incorporó lentamente. Su cuerpo atlético, semidesnudo y bañado en sudor, semejaba al cuerpo de una pantera agotada por el esfuerzo, pero dispuesto a luchar por su vida y la de sus amigos. Los azules ojos de Calimán otearon el horizonte selvático y su voz se escuchó firme al ordenar. Bien, Solín, Mariela, de pie. Debemos continuar la marcha. ¿Para qué? Jamás saldremos de esta selva. No lograremos llegar a ningún poblado. Y perdemos toda esperanza de salvación ahora que el piloto del avión se ha alejado sin habernos descubierto. De pie, he dicho. ¿No vamos a ser tan cobardes? Déjanos vencer por la adversidad. Si el piloto no supo vernos, seguiremos nuestra ruta a pesar de todo. Y nada nos detendrá. Caminaremos hasta que tengamos fuerzas. Vamos, de pie. De pie, vamos. La voz de Calimán sonaba dura, inflexible y autoritaria. Solín lo miró respetuoso y obediente y lentamente se incorporó. La joven Mariela reaccionó extrañada. Nunca antes había escuchado a Calimán hablar con tal firmeza y decisión. Apretó los dientes con rabia y se dispuso a obedecer las órdenes de Calimán. Fue entonces que el pequeño Solín reaccionó sorprendido, señalando hacia un claro de la selva. ¡Calimán! ¡Espera! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Ahí! Calimán reaccionó extrañado. Giró sobre sí mismo, mirando hacia donde el muchacho señalaba. ¿Cómo? Pero es posible. Los azules ojos de Calimán descubrieron una figura recortada entre la maleza. Un hombre sudoroso, con las ropas desgarradas, permanecía quieto mirándolos. Y una sonrisa de amistad iluminaba aquel rostro de marcadas facciones aborígenes. Pero... ¿no es posible que hayas regresado? Saluda a tus amigos. Usted ha regresado a reunirse con tus amigos. El nativo Pech avanzó sonriente, mostrando la hilera de blancos dientes y alargando su tosca mano en señal de amistad hacia Calimán. Hey, saluda, amigo Calimán. Vaya, vaya. No creí que nos volveríamos a encontrar. Tu fuga fue tan imprevista y sigilosa que jurábamos no volverte a ver. Amigo Calimán está equivocado. Pech no escapó. Pech no abandona a sus amigos. Te fuiste sin decirnos nada y ya ha pasado medio día sin que tuviéramos noticias. Pequeño amigo me ve con desconfianza. Malo. Porque Bates no es traidor. Bates debe su vida a amigo Calimán y Bates no olvida favor. Bates juró estar siempre con amigos. Y Bates cumple palabra. ¿A dónde fuiste, Bates? Bates sabe que amigos tienen sed. Bates encontró algo que aplaca su sed. ¡Cocos! ¡Mira, Calimán! ¡Bates trajo cocos! El nativo Bates, sonriente y triunfante, mostraba varios cocos que depositaba a los pies de Calimán y Solín. Y luego, el sonriente nativo levantó inesperadamente su machete y el pequeño Solín retrocedió temeroso. ¿Qué vas a hacer? A partir cocos con mi machete. ¿Así? El machete tajó la parte superior del jugoso fruto y el líquido fresco y reconfortante brotó ante la alegría de todos. ¡Agua fresca y sabrosa! ¡Vamos, Mariela! ¡Beba todo lo que quiera! ¡Que esto es un milagro! Amigos contentos, amigos satisfechos de apagar la sed. Amigos contentos y... Pech contento también. Pech reía alegre, viendo cómo Calimán, Mariela y Solín bebían a grandes sorbos el líquido fresco que metía su sed. Luego, el sonriente nativo se acercó admirando la belleza de la joven Mariela. ¡Yahatsut Colel! ¿Qué dice? ¡Hatsut Wish! Calimán, ¿qué dice este hombre? Es que adora su belleza, Mariela. Así en la maya dice... linda muchacha. Hatsut Wish, lindos ojos. Es que amable. Hatsut, sí. ¿Jark? ¿Así? Hatsuchi, linda boca. Hatsuchi, Jack, linda boca roja. Oh, qué hermosas palabras. ¿Y qué dulce se oye en lengua maya? Sí. Hatsuchi con él. Hatsuchi oish. Hatsuchi sí, Jack. Linda muchacha blanca. Lindos ojos. Linda boca roja. Tan roja como sangre de jabalí. Bien, Pech. Y ahora que ha regresado, supongo que nos acompañarás en nuestro viaje por la selva, ¿verdad? Sí, amigo Calimán. Pech descubrir algo bueno. Mira. Cancab. El nativo Pech mostraba entre sus toscas manos un puñado de tierra roja y húmeda. ¿Cancab? ¿Significa esto tierra roja y húmeda? Sí, Cancab, allá abajo, gran río Jatapé. Señor, ¿qué significa todo esto? ¿Qué se ha encontrado tierra roja y abajo en la ribera del río llamado Jatapé? Y eso es bueno, Pech. Oh, muy bueno. Río Jatapé, llegar hasta pueblo de San Lorenzo. Amigos y Pech, ir por el río. Avanzar en el río, más fácil. No calor, no mosquitos, no cansancio. Maravilloso. Avanzaremos por el río Jatapí para llegar pronto a un poblado llamado San Lorenzo. Calimán, amigo, ¿contento? Sí, Pech, muy contento. Tu hallazgo del río es nuestra salvación. No hay calor, no hay mosquitos, no hay cansancio. Vale, ¿y qué esperamos? Hacia abajo, hacia el río Jatapé. Vamos, Mariela, salimos, Pech, vamos. Lejos, en el campamento de la expedición del profesor Mendoza, el anciano científico comunicaba las buenas nuevas al capitán Scott. Aquel hombre rubio y atlético, que detrás de una sonrisa amable, escondía la traición y la ambición de riqueza. Capitán Scott, alégrese, tengo buenas noticias. Oh, ¿qué sucede, amigo mío? La brúa fina, Blara, Chanchanlaco. Sí, fueron muchas las horas que pasé a su lado hasta que acabé por convencer a... Usted es demasiado bondadoso con estos, profesor. No hay mejor manera de convencimiento que un látigo en la mano para convencer a esta gente que son como animales. Está usted rotundamente equivocado, capitán. En primer lugar, no debe usted llamar indios a los lacandones. Es una palabra despreciativa que no merecen. Son lacandones, orgullosos descendientes de una de las razas más antiguas e inteligentes de América. Los mismos. Al dirigirse a ellos, harían usted bien en decirles, hermanos lacandones. O bien, si sus prejuicios raciales no le dejan llamar hermano a un hombre de tez bronceada, dígale simplemente, caribes. Como se acostumbra a llamarlos, desde que un explorador inglés llegó a estas tierras y encontró gran semejanza de los lacandones con los caribes de Haití. Lacandón o caribe, amigo mío, pero jamás indio. Los defiende usted apasionadamente, ¿eh? Por supuesto. Al cabo de convivir en esta selva durante tantos años, he acabado por comprenderlos y quererlos y respetarlos como a mis hermanos. También está usted rotundamente equivocado al pensar que son torpes o que se les puede manejar e insultar como animales. No, amigo mío. Los lacandones son inteligentes, demasiado para el ambiente retrógrado que los rodea. El lacandón ha heredado la inteligencia, el sentido de amar, todo lo bello tan firmemente marcado en sus ancestros. Y como prueba, ahí tiene usted una imagen. Una increíble ciudad de templos, pirámides y catacumbas que ha causado el asombro a propios y extraños. Sus pinturas, sus frescos que aún conservan la belleza de colorido y ejecución, han quedado como muestras eternas de la inteligencia, el arte y el amor a todo lo bello que siente el lacandón. En cuanto a tratar de obligarlos a obedecer con el látigo, lo reto a que haga el intento. Trate usted de golpear a cualquiera de ellos y le aseguro que no vivirá mucho tiempo. El lacandón está acostumbrado a luchar contra el tigre, a vencer con sus propias manos al jabalí y al puma. Chanmaco lo destrozaría fácilmente, Capitán Scott. Así es que no trate de ser violento con estas gentes. Por las buenas, son los mejores amigos y compañeros. Son capaces de compartir su casa y su comida sinceramente, pero por las malas, son los enemigos más temibles. Había pasión, respeto y veneración en las palabras del profesor Mendoza. El capitán Scott limpiaba nerviosamente el sudor que escurría por su cuello y con voz cortante decía: bien, dejemos a un lado las asombrosas cualidades de los indios, de los caribes. Dígame, ¿ha conseguido que nos lleven hasta Jico Hall? Sí, lo he conseguido. Chanmaco nos guiará hasta la laguna de Santa Clara y nos mostrará el sitio exacto donde está la ciudad perdida de Jico Hall. ¡Magnífico! ¿Y qué esperamos, profesor? ¿Vamos con antes a descubrir esa maravilla? ¿Dónde están guardados incalculables tesoros? Veremos si Jico Hall es lo que dice la leyenda, una ciudad de oro, templos y palacios que guardan tesoros incalculables, tesoros que han esperado durante siglos que alguien vaya por ellos. Un momento, capitán. Antes debo recordarle algo. Esta expedición es meramente científica, ¿comprende? No habrá saqueos, no habrá robos. Por supuesto. Somos hombres de ciencia, no vulgares ladrones y profanadores de tumbas. Pedí mi palabra a Chanmaco de que respetaríamos todo y cumpliremos nuestra promesa de ayudarlos a ellos. Y cumpliremos, Capitán Scott. ¿No es cierto? Claro, claro que sí, amigo mío. Le prometo no tocar una sola joya. dejar todo el oro en Tacho. Confío en usted, Capitán Scott. Y hágale saber eso mismo a sus ayudantes. Principalmente a Roscoe, que es un hombre violento y ambicioso. Adviértales a todos que nada de lo que encontremos en Yiku Hall nos pertenece. Nada. Bien. Ahora ordenaré que se hagan los preparativos para iniciar la marcha. Reúna a su gente y déles instrucciones, Capitán Scott. No, Red, cuide, amiga mía. Lower Red. Ya que se hubo ido el profesor Mendoza, el Capitán Scott, sonriendo para sí, con un gesto de malicia en su rostro, agregó: Por supuesto que tendré mis órdenes. Todos mis hombres serán armados y dispuestos a cargar con todos los tesoros de Yiku Hall. Y no habrá nadie que lo impida. Presiento que al profesor Mendoza y esos indios, a quienes tanto respeto y ama, terminarán en una tumba. Eso es. Una tumba en Yiku Hall. Calimán y el pequeño Solín, así como la joven Mariela, avanzaban presurosamente hacia el río Jatate, guiados por el nativo Pech. Un viento fresco acariciaba sus rostros bañados en sudor. Presentían ya la frescura del río, que era como un oasis en aquella selva agobiante. ¡Deprisa! El río será nuestra salvación. Vamos, Solín, deprisa, Mariela. Pero te lo pensé, ¿no? Pensar que vamos a beber agua fresca debe darle ánimo. Avanzaban adelante, Calimán abriéndose paso a punta de machete entre la maleza, mientras que el nativo Pech se deslizaba bajo los arbustos con agilidad asombrosa, como un venado que va en pos de la salvación. La vegetación fue haciéndose más fresca, y de pronto Calimán se detuvo sorprendido. ¡Asombroso! Un ancho río de turbulentas aguas superficientes. Mariela, acérquense y ven este maravilloso espectáculo. Los agotados caminantes que rumoran, contemplando con alegría las aguas cristalinas del río Jatate. Es un espectáculo maravilloso para ellos. Después de tres días de caminar bajo el intenso calor de la selva, veían al fin un río. El pequeño Solín, sin poder contenerse más, corrió hacia la ribera del río. ¡Agua! ¡Nunca me había parecido tan hermosa! ¡Esperan! ¡Síganme! ¡Vamos a nadar! ¡Cuidado! ¡Cuidado, muchacho! ¡El río es peligroso! Pero Solín, asustado por el deseo de refrescar su cuerpo en las cristalinas aguas, se lanzó sin esperar más. ¡No! ¡No, detente! ¡Es muy peligroso! Descuida, pierde cuidado, Pech, que Solín nada como un pez. Pero aguas de Jatate muy peligrosas, muchos remolinos. Calimán, Solín no sale a la superficie. ¿Por qué pasa? Quiero advertirlo. Río peligroso, muchos remolinos. Muchacho está atrapado en remolinos. Encontrará la muerte el pequeño Solín en las turbulentas aguas del río Jatate.